A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos revisando la discografía de Astor Piazzolla, de su etapa destinada a hacer música para el cine. Si bien es cierto que por los años 60, cuando Piazzolla inicia su etapa musical con su quinteto Nuevo Tango, causa polémicas y aplausos. Además, causa un impacto en los directores de cine, que quieren que sus películas tengan el fondo musical del bandoneonista. Tiene ese misterio y sabor de Buenos Aires, el Buenos Aires actual, a través de la música ciudadana, el tango. Por los años 70, uno de los directores fue José David Kohn, quien presenta su película Con alma y vida, y Astor pone la música para la misma. Un tango de dicha obra lleva el nombre del film, Con alma y vida. Con esa película, el director Kong entra en una nueva experiencia del llamado cine negro. Muestra con sus personajes el trasfondo y marginalidad de Buenos Aires. Sus protagonistas, un ladrón y una prostituta, que viven en un pequeño departamento de la ciudad, proyectando delitos. Astor aquí presenta su quinteto, con Antonio Agri en el violín, Osvaldo Manzi en el piano, Cacho Tirao en guitarra y Quicho Díaz en contrabajo. Para este disco agrega algunos efectos de percusión y un instrumento de viento propio de los efectos visuales de la película. Los catálogos y obras de Piazzolla que dispongo o en la red no indican quiénes fueron estos músicos. Otro tema de este film, Casa Pueblo. Thank you. Como protagonista del ladrón, aquí figura una interesante figura, un interesante personaje de Buenos Aires, Norberto Aroldi, más conocido como Flaco Aroldi, personaje que era el prototipo del hombre de Buenos Aires, el porteño, en su manera de hablar, de tratar el lunfardo, alto, delgado. Fue escritor, poeta, actor, guionista de cine, televisión y teatro. En la película, Aroldi se llama El Flaco. No podía ser de otra manera. Acá Astor escribe un tango con ese nombre, tango que será repetido en varias presentaciones por Astor y también repetido en el repertorio de orquestas del momento. Escuchemos Flaco Aroldi. Hagamos un alto en este disco con tangos de Piazzolla para la película argentina del año 1970, Con alma y vida, del director José David Kohn, y guión de Norberto Aroldi. Destacamos a otra figura estelar que se integra a la obra musical de Piazzolla. Él es el poeta uruguayo Horacio Ferrer, que luego de Balada para un loco crea una serie de baladas, todas de gran éxito. Una de ellas es esta balada dedicada al cantor Carlos Gardel, figura mitológica y sagrada de Buenos Aires. En el recitado, el propio poeta, acompañado del bandoneón de Astor Piazzolla. Fábula para Gardel. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé, te lo cuento. A veces,

dale que te dale, yo sé que has de volver. Para esta película, Astor Piazzolla rearmó su quinteto que recientemente había disuelto. Piazzolla, un incansable creador, está pensando en una nueva formación y crea su conjunto 9, con Agri y Varalis en los violines, Osvaldo Manzi en el piano, Néstor Pani en la viola, José Bragato en el cello y José Correale en la percusión. Conjunto que duró muy poco, ya que pronto Astor viajará a Europa para dar comienzo a su etapa italiana. Justamente es de Italia que en estos momentos el cineasta italiano Bernardo Bertolucci le solicita a Piazzolla música para su película El último tango en París. Rápidamente Piazzolla le hace llegar su tango con el nombre de los personajes y protagonistas de la película. Desgraciadamente, el tema llega con cierto atraso a Bertolucci, y este tiene que optar finalmente por el tema de Gatto Barbieri. Pero aquí está el tema de Piazzolla para dicha película, Jean and Paul. Thank you. Despedimos temas de la película Con alma y vida, con la música de Astor Piazzolla, Tres en Magoya. Curioso título que requiere de una explicación. Magoya, en el dialecto popular de Argentina y Uruguay, se refiere a una persona que inventa, como un protagonista porteño, mentiroso, fantasioso, y que vive inventando cosas no creíbles. Cuando alguien dice algo que no tiene una razón de ser, que es como un embuste, se suele decir, anda a contarle a Magoya. Por lo tanto, el título del tango, a mi parecer, vendría a ser como Tres en una mentira o engaño. Escuchemos Tres para Magoya. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en otro neotango, conociendo las nuevas propuestas para el tango y sus cultores. Agradecemos el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.